Desarrollo Económico, de Programación y Desarrollo Económico de la Municipalidad. En su momento ellos habían firmado un acuerdo programático que se llama algo así, para potenciar a nivel turístico como destino Puerto Deseado. Bueno, se habían elaborado negociaciones internas, eso nosotros no conocemos cómo es eso. Sí, y bueno, una vez que estaba realizado todo ese mecanismo de negociación, nos convoca para hacer el spot publicitario que va a estar se va a pasar ahora a partir de hoy en todos los cines del país, ¿no? Bueno, nos juntamos, escuchamos un poco cómo querían encaminar la idea general de vender Puerto Deseado. Se hizo todo un estudio del material gráfico que había, porque material de cine no es la primera vez que se hace un material con esta calidad de cine desde Puerto Deseado para toda Argentina. Bueno, no había quizás material filmado en HD, que es los requerimientos técnicos que necesita la empresa que digamos que inserta todas las publicidades en los cines, que es FilmSuez, que es conocida por todo, quien no ha ido al cine lo ha visto. Bueno, ahí primero se delinearon los conceptos por el cual se iba a vender, cómo se iba a vender Puerto Deseado, de ahí nace el eslogan. El eslogan es como la matriz de todo el proceso creativo, porque es como, digamos, como el embrión, ¿no? De ahí nace toda la idea de qué imágenes se van a poner o cómo se van a ubicar. Se hace una especie de storyboard, que es que lo elaboramos acá con Leo. ¿Qué es el storyboard? Es una especie de dibujo, digamos, en realidad se hizo primero con dibujos y después con imágenes, de qué es lo que se quiere mostrar en pequeños pasos, ¿no? El spot dura 25 segundos, que era el espacio que habían contratado. Y bueno, ahí pusimos a trabajar con Leo. Primero, obviamente, en desarrollar qué mostrar, cómo mostrarlo, y después, obviamente, a realizarlo, que toda la parte de edición y postproducción no es nada fácil, es un trabajo delicado que hay que hacer para que, bueno, acá el genio de Leo bueno, lo pudo desarrollar de manera espectacular, ¿no? La música, elegir la música. La música muy, muy... ¿Qué música es? Son, bueno... Leo. Está seleccionada de una librería de música que se realiza específicamente para productos audiovisuales. Entonces, igual tiene una edición para ajustarla a los 25 segundos, en el cual se concentra mucho ritmo, que es lo que necesitamos para este trabajo, que al durar tan poco tiempo necesitamos que sea muy impactante. Entonces, se buscó una música, y como decía Andrés, un poco trabajando el leitmotiv del latido, de vivir, de sentir a Puerto Deseado, se buscó una música que simulara o que dejara sentir esos latidos que produce la sensación de venir a Puerto Deseado. Y para eso se buscó algo que tuviera una rítmica bastante puntual. Estamos viendo en este momento el video, porque nos inspira también un poco la charla. ¿Cómo sintetizar en tan pocos segundos? Porque un documental de 15 o 20 minutos te permite explicar, claro, un montón de cosas, contar que vino, claro, Magallanes, que vino no sé quién. La SWIFT y todo lo que es. Describir la fauna, etcétera. Claro. Que es todo lo que uno quiere decir y contar. En este caso... Uno de los objetivos es, claro, que tiene el spot, por eso... Esta es la música, a ver. Es lo que podemos mostrar por radio. Sí. No, está después ahí la música, sí, te la puedo compartir para que la pases. En realidad, el eslogan que dice vive, siente y disfruta Puerto Deseado, que es uno también lo que quizás viniendo, vos me conocés que yo vengo hace poco acá, es lo que siente que puede, es como que abarca todo lo que uno puede vivir, sentir, disfrutar en imágenes, ¿no? Era todo un conjunto de cosas, ¿no? A mí me fascinó esto de como a mí, yo estoy enamorado de Puerto Deseado, y entonces me fascinó poder hacerlo, ¿no? Poder pensarlo y poder ver cómo con frases y con imágenes. Porque te repito, generalmente vender un destino desde la parte de naturaleza solamente se cubre eso, y bueno, desde la Secretaría de Desarrollo Económico se quería mostrar, o de turismo se quería mostrar todas las otras bondades que tiene Puerto Deseado, que son infinitas. Vos hoy estabas nombrando en la mañana ciertas actividades que ya va a haber este fin de semana. Y tiene actividades durante el verano espectaculares. Bueno, en 25 segundos no se puede mostrar todo lo que hay, por eso está sintetizado. Fuimos haciendo un spot que por ahí al principio duraba como 2 minutos. No. Después fuimos acortando, fuimos eligiendo todo ese trabajo creativo de, bueno, ahora cuál imagen es la que representa los museos o cuál es la imagen que representa la gastronomía. Entonces, bueno, se fue trabajando, descartando cosas, reemplazándolas. Había unos requerimientos técnicos muy específicos que necesitaba FinSoes por el tamaño, claro, el claro. Sonido, entonces, bueno, hubo también... Pero es una excelente síntesis. Muchas veces los documentales han mostrado, y es un criterio también, solamente la naturaleza salvaje, digamos, la parte solitaria, la avifauna, pero en este caso ver los edificios, ver los lugares, ver, como ustedes dicen acá, la gastronomía, el turismo rural, el color de los atardeceres. El turismo histórico, claro. O el turismo religioso, uh-huh. Que también existe, que a través de las grutas. Todas estas cosas que tiene el Puerto Deseado para ofrecer. Bueno, la mejor forma fue con imágenes, porque también teníamos esa disyuntiva con Leo de, bueno, es una filmación, ¿no? Porque el cine es filmación, ¿no? Podemos mostrar lo mismo con imágenes, dándole un vértigo, que la música acompañe. Sí, te quedan grabadas, ¿eh? Realmente está muy, muy, muy bueno. Nosotros vamos a, ya te digo, lo vamos a compartir porque me parece que es muy importante que la gente de Deseado sepa que esto durante un tiempo largo, ¿no? Sí, sí, va a estar 2 meses, 8 semanas en los cines. El viernes van a Magalí, está en Buenos Aires Magalí, entonces por eso no pudo venir con nosotros para... Habrá ido al cine. Sí, claro. está. Hoy es su día de relevamiento, sí, sí. de todo ese trabajo, porque es importante también... Lógico, claro. Porque, bueno, dices, va a estar en los cines. Bueno, el que no va de Deseado al cine no va a saber si realmente se pasó. Bueno, Magalí va a ser, está por otras cosas, pero va a ser un relevamiento de algunas de las salas para... Pero aparte eso nos va a llegar a través de los chicos, de los estudiantes, de la gente que lo va a ver y nos va a llamar para comentar. Ojalá, gente que no escuchó esto y se va a enterar y va a decir, vimos imágenes de Deseado, fui a ver tal película, hoy es jueves, día de estrenos además. Exacto, claro. Exacto. Hoy es el lanzamiento, dura 8 semanas. La grilla exacta de los cines la está mandando Magalí en una de las gacetillas. En varias ciudades, en Córdoba, sí, en Rosario. En Córdoba, también. En Santa Fe, en Mendoza también, en los cines, principales cines de Mendoza. En Capital Federal, en los cines, digamos, específicamente en cuáles cines está sugerido por FinSoes. Cuando se le mandó los requerimientos, ellos tienen la capacidad de decir, bueno, por el perfil que ustedes tienen de coso, ellos hacen una sugerencia y después se evalúa exactamente si conviene ese cine por la afluencia de público que va, qué tipo de público que va. Son cosas publicitarias que por ahí son detallitos que hay que tener en cuenta a la hora también de realizar el spot, ¿no? Por eso mismo también la dificultad por ahí de ver qué imagen representa Puerto Deseado. Así que esto se va a multiplicar por centenares de funciones en distintos lugares, lo cual la onda expansiva de esto no sabemos hasta sí, cuándo. Sí, inclusive las turismo tiene su material que va a tener también para distribuir cuando hacen los eventos. Bueno, así todo Puerto Deseado. El material es de uso público, porque es para el que quiera compartirlo... lo puede tener, ¿no? Digamos, ¿no? Es para mostrar Puerto Deseado. Bueno, Leo, ¿algo más que vos quieras comentar sobre la realización del trabajo, digamos? Porque también para ustedes, en lo personal, es una... entiendo que es un logro importante. Es decir, bueno, más allá de que en los cines por ahí no aparezcan en los títulos, el hecho de que nosotros sepamos que esto fue hecho por gente que ha elegido a Deseado. Si yo esa diferencia, ustedes dicen, yo no soy, somos todos de acá los que elegimos. Y además, el orgullo de hacer algo tan lindo como esto, ¿no? De decir, bueno, entregarle a Deseado y promocionar. Y además ustedes le están generando negocios a un montón de gente que va a recibir turistas el año que viene y el otro, porque esto es una siembra. Ojalá sea así, porque la finalidad es esa, ¿no? Que sea eso, que sea el objetivo se cumpla a raíz de eso. Bueno, para mí personalmente, la verdad que fue una satisfacción grande haber hecho este trabajo. Primero porque es la primera vez que tengo la oportunidad de que algo mío se vaya a ver en los cines, más en los cines comerciales, en los cines grandes. Uh-huh, uh-huh, sí, así sí. Que es una satisfacción muy grande. Y después, yo le comentaba a Sole, que también la satisfacción es ver cómo la gente de acá de la localidad y varios también de afuera lo recepcionó muy bien al trabajo y se apropió. Es como que yo sentí de que al deseadense le da cierto orgullo, le da mucho orgullo esto, ver imágenes de su pueblo que están muy prolijas, muy bien montadas, y entonces creo que resumen lo que ellos sienten sobre su localidad. Y porque yo veía comentarios en internet de que personas que no están acá en Deseado, que les da como una nostalgia y se les hincha el alma de su localidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que yo capto todo eso y me moviliza, me motiva y me satisface a seguir generando productos así que causen esas sensaciones. Y además hay otra cosa que yo creo que es fantástico. Ustedes han demostrado que en Deseado se puede hacerlo. Que estas cosas que antes uno, como muchas otras cosas, que antes había que mandar que alguien las hiciera, había algún especialista, algún genio en algún lugar, en Comodoro, en Buenos Aires, y que costaban además fortunas, y no siempre estaban hechos como debían hacer, porque al no estar hechos en el lugar, hay detalles, hay observaciones que hay que hacerlas acá, sí, consultando pues, bueno, a gente a la que ustedes han podido consultar, que te dicen, no, mira, esto sí, esto no. Exacto. Sí, la verdad que comparto esa satisfacción, el sentimiento de que contaba recién Leo, de la recepción que tuvo a través del Facebook, más específicamente, que fue inmediato, que mucha gente, como dice él, se apropió y lo compartió, y bajo con mucho cuidado, ¿no? Porque a veces, bueno, el Facebook, todo esto tiene ese compartir imágenes, al ser una red social tan abierta. Y a su vez leer los comentarios tan lindos, así que de sentir que bueno, el trabajo cumple su función en muchos aspectos, es fabuloso, la verdad. Es genial, Para no olvidarnos y para ser justo, ¿ustedes querían hacer algún comentario o alguna reseña de los orígenes de las imágenes? Las imágenes están son varias, o sea, no solamente es... Acá hay muchas imágenes que posee la municipalidad en función de que le van proveyendo los operadores turísticos para que sean dadas para que sean utilizadas como promoción. Básicamente fueron todas imágenes extraídas del banco de imágenes de ellos, o sea, por una cuestión de digamos. Que fueron, bueno, este es el material que hay, con esto es lo que contamos. Hay un montón de trabajo de retoque de fotos y eso, que para que cumplieran estos datos técnicos que requería FilmSuez, pero el banco de imágenes es netamente deseadense. No, hay algunas otras fotos que se fueron buscando para... que no son de relleno, pero sí materiales, fotos que son de la transición. Vos se van a fijar, bueno, el film tiene una zona, tiene una imagen principal con los distintos actividades turísticas, y arriba hay una secuencia de fotos que pasa al ritmo de la música. Esa secuencia de imágenes está nutrida de fotos que tiene hace mucho tiempo la municipalidad o Secretaría de Turismo, que nos dio Magalí para trabajar con esas imágenes, ¿no? ¿Cuántas fotos aproximadamente se ven? Porque claro, en el dinamismo del mirar y de no alcanzar, o sea, uno no alcanza a detenerse, no es como la vieja proyección de diapositivas que uno se quedaba mirando, es claro, algo bien dinámico. Vamos a hacer como decís vos, tratar de explicarlo así por radio. El principio del spot es la ubicación geográfica de Puerto Deseado, es un mapa, ese sí está dibujado por nosotros, trabajado de la parte gráfica por nosotros. Cuando empieza la música empieza Puerto Deseado, aparecer de Argentina, el mundo, Argentina, Santa Cruz, Puerto Deseado, inmediatamente se fusiona con una vista aérea de Puerto Deseado, muy, muy exquisita, un atardecer creo que es espectacular, y ahí empiezan a sucederse, hay unas 20 imágenes, 23 imágenes grandes que van alternando contextos de las bondades de Puerto Deseado. Arriba hay unas 800 fotos que van pasando todo el tiempo, que nosotros tratamos de que no se repitiera ninguna. Los desafiamos a que nos encuentren uno. Ahora que el juego ahora sería verificar. Verificar. ¿Eh? Tratamos de que no se repita ninguno, pero en realidad esas imágenes son para nutrir el resto que no se puede mostrar en 25 segundos, porque claro, hay entonces, un montón de lugares históricos, muchas de las zonas de los cañadones, la isla Pingüino, toda la fauna. Dijimos una imagen representativa de cada cosa o dos, y ahí fuimos trabajando el resto, ¿no? Así que bueno, son 800 y pico de imágenes, más 23, bastante. Las imágenes pequeñas, una salvedad, quizás acá en un video, en una computadora, en un televisor, se ven pequeñas, pero claro, la pantalla, en la pantalla de cine vamos, sí, hay unas dimensiones que son extraordinarias y yo creo que se pueden captar bastante bien. Quizás como es un producto que se repite, por ahí un usuario capaz vea algo en una proyección y en otra proyección vea cosas diferentes. Ese era un poco el juego que invita el spot. Que además en los lugares donde hay cine, la gente va mucho al cine. Hay gente que es sí, que habitué y no es que va una sola vez. Para nosotros es una... Como estamos tan alejados del tema del cine, no alcanzamos a verlo. Pero hay gente que se ve sus dos, tres, cuatro películas por día o un estreno por semana. Entonces lo van a ver... algunos lo verán a lo mejor seis, sí, siete veces. Hay, ¿no?, gente que tiene abonos mensuales. Sí, sí. En Buenos Aires se utiliza ese tipo de cosas, por ejemplo. Y van dos o tres veces al... Además está fantástico, ¿saben? Otra cosa fantástica. En el cine no hay zapping. Claro. En el cine sos un cautivo que te sentaste ahí y no te vas a levantar hasta que Julia Roberts o Antonio Banderas o quien sea termine de cautivarte una hora y media. Entonces está fantástico. Uno va predispuesto a mirar, va al cine a mirar. Y otra cosa, Film Suez tiene, por su metodología de ubicación, es como si fueran varios clientes que Film Suez tiene a través. Entonces, su compacto es el que pasan previo a la película. O sea, cuando se empiezan a bajar las luces, aparece Film Suez. O sea, que tiene toda la visión como si fuera ya la película. Y después aparece recién la película. Sí, sí, claro. Sí, sí, entonces, sí. Está después de toda la propaganda. La primera propaganda, que es la que contratan por fuera de Film Suez, después viene Film Suez con todo su compilado de propaganda, y inmediatamente vienen los estrenos, o sea, se hace a luz apagada, como si realmente se va a ver como si estuviera... Es parte de la función, exacto, claro. Exacto. Bueno, les agradezco que lo hayan contado, los felicito, además los felicitamos, creo que es un orgullo, insisto, que esto se pueda hacer acá. Muchas gracias, María. Bueno, gracias, María. Que sea un producto hecho por ustedes y que además que sea este el incentivo para seguir produciendo cosas, ¿no? No, sí, bueno, déjame mandar un beso a Ceci, porque si no, no me deja entrar a casa. y agradecerle realmente a Magalí Sequeira, que, bueno, con hemos podido trabajar realmente muy bien, con mucha libertad para crear todo el material, siempre con la guía de ella para decirnos, bueno, ella interactuó muchísimo con nosotros en lo que fue la idea primaria y todo esto. Y bueno, ojalá que les guste el resultado, que la verdad que le hicimos mucho cariño, porque nosotros somos deseadenses también, adoptados, nos autoadoptamos. Sí, yo también quería agradecer a Magalí y a Andrés también, porque yo me incorporé un poquito después. Ellos ya vinieron con un par de ideas iniciales y yo me incorporé después. Y entonces quiero agradecerles la oportunidad que me dieron de confiar en mí y de haber hecho este trabajo que es importante para todos y tan satisfactorio.